regresar. Atrás vienen los cholos, se distinguen al pasar de diferentes barrios, ya comienzan a bailar. El baile de los cholos, el baile de los cholos, el baile de los cholos, todos quieren bailar. Con el ritmo de banda siempre sale a bailar. Gozando llegó, armando un reventón. La chica bailera que baila con sabor. Si ella está aquí, llega para gozar. Y en todos los bailes siempre se hacen notar. La chica bailera ya llegó, la niña de los bailes ya está aquí. La chica bailera ya llegó, la niña de los bailes ya está aquí. La chica bailera ya llegó, la niña de los bailes ya está aquí. La chica bailera ya llegó, la niña de los bailes ya está aquí. Y para todas las chicas baileras con sabor, banda San Felipe. La chica bailera que baila con amor. Se mira muy bien, pues ella es muy sensual. Con el ritmo de banda siempre sale a bailar. La chica bailera ya llegó, la niña de los bailes ya está aquí. La chica bailera ya llegó, la niña de los bailes ya está aquí. La chica bailera ya llegó, la niña de los bailes ya está aquí. La chica bailera ya llegó, la niña de los bailes ya está aquí. We'll be right back. ritmo tan sabroso. Pues tenía miedo, es un poco peligroso. Nunca había sentido este ritmo tan sabroso. Pues tenía miedo, es un poco peligroso. Mueve tu cinturita con este ritmo pa' allá y pa' acá. Muévelo chiquitita, yo sé muy bien que te va a gustar. Mueve tu cinturita con este ritmo pa' allá y pa' acá. Muévelo chiquitita, yo sé muy bien que te va a gustar. Muévelo chiquilla, muévelo chiquilla. Ahora cumbia, ahora cumbia. Conmigo, nena, ya verás qué delicioso. Mueve tu cinturita con este ritmo sensacional. Muévelo, mi negrita, yo sé muy bien que te va a encantar. Mueve tu cinturita con este ritmo sensacional. Muévelo, mi negrita, yo sé muy bien que te va a encantar. Vamos todos gritando que ya la fiesta caliente está. Muevan a su pareja porque este ritmo va a terminar. Vamos todos gritando que ya la fiesta caliente está. Muevan a su pareja porque este ritmo va a terminar.